liberación. La compañía musical Los Vito Cantone va a estar ofreciendo un nuevo espectáculo que se llama Picardías en el Viejo Cafetín, y por eso ya estamos en comunicación con Luciano Barón. Él es marionetista y director de esta nueva propuesta. ¿Cómo estás, Luciano? Te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Disfrutando de la noche linda que se fue la lluvia. Tal cual, nosotros igual, pero bueno, dentro de un estudio, es así. Contanos un poco cómo es esta propuesta de Picardías en el Viejo Cafetín. Sí, la propuesta es, bueno, primero empezar a restablecer y a difundir el teatro de marionetas que está bastante perdido. Que es un arte milenaria de muchos años, ¿no? Y bueno, con el nombre de Los Vito Cantone, que es el primer titiritero marionetista, la técnica se dice Pupi Siciliano, sí. Que fundó el primer teatro en La Boca, llamado Los Vito Cantone, era un grupo de Pupi Sicilianos que hablaban de... bueno, contaban las historias, ¿no?, que pasaban de Carlos Magno y todo lo que era esa época y ese arte tan milenaria, ¿no?, de los sicilianos. Sí. Entonces, en homenaje a ellos, le pusimos Los Vito Cantone, y bueno, nosotros somos como representando un poco y agradecer el arte que trajo para acá de Sicilia, de Catania, para La Boca, ¿no? Y con respecto a eso, ¿cómo es la técnica? Hacemos, Luciano, antes de cambiarnos de tema, ¿cuál es esa técnica que trajo? Son marionetas de hilo, sí. De comando alemán, ¿no? Y bueno, y haciendo un poco referencia, ¿no? Hacemos como si fuese una sonete criolla, ¿no? En teatro de marionetas de hilo, con música en vivo, una orquesta de tres músicos increíbles, con una guitarra, percusión y un maestro de ceremonia que canta y también interpreta algunos de los personajes de la obra. Se llama Ismael Viana. En voz y percusión, Juan Pablo Lazo en guitarra y Fabián Pintos en percusión y coros. Claro, tal cual, sí, con tumbadoras, xilofón, muchos accesorios, hay pandeiro, maracas, claves, hay de todo. Y bueno, y los personajes son más o menos 14 personajes en escena. Hay un monólogo de un italiano que se habla en cocoliche, ¿no? Y es un homenaje a la obra. Y después, bueno, vienen personajes con un fondo en una escenografía que es la luna con el riachuelo y representa, obviamente, ¿no?, la Boca. Y ahí en ese viejo cafetín, que es una ventana que refleja eso, aparecen todos los personajes. Una pareja bailando tango, hasta un malevo que hace una maldad, hasta unos morenos que bailan un son cubano, como pasaban en esa época, en la época de oro del tango, de los 20, los 40, hasta los 50 por lo menos. Y bueno, mostrando nuestras raíces, ¿no?, de dónde venimos nosotros y toda esa música tan linda que tenemos. Hacemos candombe, tango, hay de todo en la obra, milongas, hay muchas cosas de acá, y el son, que también hubo una fusión muy grande, ¿no?, que se vino desde la Argentina hasta Cuba, ¿no? Siempre ese lazo estuvo. Claro. Y, Luciano, vos junto a Natalia están encargados de manejar, digamos, las marionetas, pero son como 13, 14 personajes en escena. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo conviven tantos personajes en escena con solo ustedes dos personas moviendo ahí los hilos? Sí, somos dos, y bueno, sí, es que es el tiempo y la pasión y lo que uno tiene ganas de hacer, y se hace. Con el tiempo se puede llegar a hacer, queda uno muy cansado, ¿no? Porque cada personaje tiene su propia característica. Tal cual. O sea, el italiano es un cocoliche, el malevo es un malevo, y una pareja baila tango tiene que hacer el 2x4, si no bailan tango, o sea. Y así todos los personajes. Después está la morena que baila candombe, hay uno que baila, que vino de Brasil y quedó perdido en La Boca, qué sé yo. Son muchas cosas, pero bueno, se hacen, porque uno lo tiene ganas y donde hay ganas siempre se pueden hacer las cosas. ¿Qué nos puedes contar en torno a la... Bueno, tengo entendido que vos estás a cargo de la realización también de las marionetas, ¿no es cierto? ¿Vos las, claro, digamos, sí. Perfecto. Y usás animatronics y robots, algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo contanos un poco cómo es esta idea? ¿Cómo están conformados los personajes? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo trabajaste la construcción de las marionetas? Sí, las construcciones también son técnicas mixtas. Uno ya tiene una base. Quizás hubo mucha escuela del primer maestro que tuve, que fue Bernasconi, hace muchos años atrás, que viene con la escuela de Giramundo, de un grupo muy conocido en Brasil, que es de Belo Horizonte, y que viene de una escuela alemana también. Esa fue una escuela, y bueno, Hugo va tomando siempre información, ¿no? Y puede empezar a jugar dentro de esa información. Un comando vertical, tallado en madera, y lo mismo desde el comando, y después va abajo, o sea, el personaje con las bisagras, cómo va. O sea, es una base que uno empieza a jugar ya con el tiempo, y empieza a ver lo que uno va precisando. Uh-huh. Es un trabajo de muchos años, ya va más o menos 18, 20 años que estamos, y siempre uh-huh. el movimiento a hacer comando de hilos y el movimiento, el tiritero entiende lo que digo, ¿no? Que al ser... Sí. El comando allá arriba, para comandar y hacer un movimiento es todo más largo, prolongado. Entonces, bueno, con el tiempo uno va afirmando ciertas cosas como para que bailen un tango o haga un movimiento específico, ¿no? O sea, bien. Va. Bueno, entonces, Luciano... Es muy largo el tema. No, claro, entiendo. Esta es la última fecha, ¿no es cierto? Este viernes 16 de septiembre a las 20 horas para ir a verlos. En Paña Arte. Claro, en Paña Arte, un lugar hermoso, sí, sí. Uh-huh. Muy bien. Tiene restaurante y arriba... dos horas hermosas, gente muy muy linda para trabajar, y bueno, hacemos la última ahí en Boedo. Uh-huh. Boedo 876 en Paniarte. Sí, de acuerdo. Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación. Cualquier información, los oyentes lo pueden encontrar en nuestra página web o en Alternativa Teatral. Nos vamos a ir escuchando un tema de ustedes. Bueno, dale. ¿Sí? Para despedirnos. Hasta luego. Los esperamos, dale. Dale, chau. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Boom, fuera la tristeza de este lugar. Ciérrale la puerta que no pueda entrar. Fuera la tristeza de este lugar, ciérrale la puerta, que no pueda entrar. Bom, bom, bom, bom, bom.